Nuevamente en tus oídos. Nuevamente en tus oídos. Punto Extremo. Extremo 5. 5 llegó junto a Rise de estos muchachos y es el tema que le da nombre a su última producción en estudio. En el 4, Guardian retorna después de varios años de ausencia con su producción Almost Home, casi en casa. Y el promocional que llega a esta posición lleva por título Paranoia Kills. La paranoia te puede matar, así que no creas todo lo que escuchas. Extremo 4. Yeah. posición número 3, Skillet te trae su canción What I Believe, tema que sería el cuarto promocional de su producción Rise. Extremo 3. The world around me is lost in misery. The only good I've got in my life is you. No meaning, no other reason. When everything feels wrong, I feel right with you. So madly, desperate, deeply obsessed. Your love is better than mine today. Can I have this moment forever? Take me to the beginning. You are what I believe. I'll never die for you. This is all that I need. When nothing is real, you are my truth. Disfrutarás del extremo internacional número 2. Switchfoot llega a esta posición con su canción When We Come Alive, parte de su EP Fading West, canciones bastante independientes que mostraron a estos muchachos de San Diego, California. Además, mencionarte de que con esta canción, Switchfoot fue la banda con más semanas en permanencia dentro de los extremos internacionales de Punto Extremo. Extremo 2. Yeah. you and I. Disfruta el resumen de los extremos internacionales. 31. Extremo 30. Extremo 29. 28. 27. Extremo 26. They say that time can heal the pain. 25. Extremo 24. 23. 22. Extremo 21. 20. Extremo 19. Extremo 18. 17. 16. 15. Extremo 14. Extremo 13. 12. 11. Extremo 10. 9. Extremo 8. 7. Extremo 6. Extremo 5. 4. 3. Extremo 2. Punto Extremo es un show que trata de cambiar la vida de todas las personas que respiran en este planeta. Intenta hacerte entender de que tienes que descubrir que hay una razón muy profunda por la cual vivir: el amor verdadero. El amor verdadero que solamente es él mismo. Así que no olvides de buscarlo en todo momento, en todo lugar. Y con todas tus fuerzas. Soy Jesús Beltrán y fue un placer acompañarte. Cierro este show con el extremo número 1 internacional. Ellos son Skillet. Y esto te dice Not Gonna Die. Nunca voy a morir si es que estoy a tu lado. Acuérdate de él. Adiós. Extremo 1. what you believe in. The last thing I heard was you whispering goodbye, and then I heard you fly. No, not gonna die tonight. We're gonna stand and fight forever. Don't close your eyes. No, not gonna die tonight. We're gonna fight for us together. No, we're not gonna die tonight. Break their hold, 'cause I won't be controlled. They can't keep their chains on me when the truth has set me free. This is how it feels when you take your life back. This is how it feels when you finally fight back. When life pushes me, I push harder. What doesn't kill me makes me stronger. The last thing I heard was you whispering goodbye, and then I heard you flat out. No, not gonna die. Situación controlada. Punto Extremo fue una producción de QQG para Stereo 97.